Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos, viernes 11 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado el puente? Espero que hayáis descansado para afrontar con energía esta recta de final de año que nos queda. Tiempo ahora de Minuto a Minuto, en el que una servidora, Isabel Pagador, voy a ofrecerte toda la actualidad universitaria de la semana. Titulares y comenzamos. Titulares. La Red de Universidades Lectoras reelige a la Universidad de Extremadura para coordinarla. Aunar esfuerzos y potenciar el campus virtual es el objetivo del nuevo convenio de colaboración entre la UEX y Caja Duero. Estudiantes en prácticas de medicina, enfermería y fisioterapia se suman al grupo de riesgo frente a la gripe A. Los universitarios extremeños se convierten en ejemplo nacional en el arte de la oratoria. Investigadores de la UEX desvelan los beneficios del consumo ligero de vino tinto en enfermos de fibromialgia. La Red de Universidades Lectoras, cuyo objetivo es el fomento de la lectura y la escritura en la universidad, ha celebrado su reunión plenaria. En dicha reunión, el profesor Eloy Martos, de la Universidad de Extremadura, continuará en su cargo de coordinador general de la red para el periodo 2010-2011. Tras la admisión de 8 nuevas universidades, la red cuenta ya con 24 miembros, 15 universidades españolas, 4 portuguesas y 5 latinoamericanas. Sus proyectos para este nuevo periodo están relacionados con las demandas en relación a los nuevos alfabetismos, así como con la internacionalización de la red y su carácter transversal. La Red de Universidades Lectoras se creaba en 2007 como una iniciativa por parte de las universidades de Extremadura, Sevilla y Alicante, mediante un convenio marco. Su filosofía definitiva se estableció en la llamada Declaración de Paso Fundo, encuentro que la red llevó a cabo en Brasil el pasado mes de octubre. Recientemente, la Red de Universidades Lectoras se presentaba oficialmente en Valencia y en Granada y ha editado un libro bajo el título Prácticas de Lectura y Escritura. La adaptación al nuevo espacio europeo de educación superior es una realidad que vivimos a diario, en la que ocupa un lugar preferente las plataformas de teleformación. Por ello, la Universidad de Extremadura ha firmado un convenio de colaboración con la entidad financiera Caja Duero para potenciar y terminar de desarrollar el campus virtual. Durante este curso, el campus virtual impulsará dos acciones: conseguir la virtualización del 100% de las asignaturas que se imparten en la UEX, ya que actualmente se sitúan en el 50%, y por otro lado, mejorar la interfaz de acceso al campus virtual realizando un estudio para la incorporación de capacidades de web 2.0. Todo esto será posible gracias a los 60.000 euros que Caja Duero ha aportado. Continúa la campaña contra la gripe A. Esta vez han sido los estudiantes en prácticas de medicina, enfermería y fisioterapia los que han pedido vacunarse frente a esta enfermedad. Ellos lo tienen muy claro, ya que el comportamiento epidemiológico es el mismo que el de cualquier personal sanitario, puesto que deben pasar muchas horas en hospitales o centros de salud. Por ello, la universidad ha realizado las gestiones oportunas con la Junta de Extremadura, la Dirección General de Salud Pública y con el SES para que estudiantes que hagan prácticas clínicas en los centros hospitalarios puedan vacunarse si lo desean. Y así ha sido. Más de 100 estudiantes de la rama de Medicina, Enfermería y Fisioterapia se han vacunado contra la gripe A en la Facultad de Medicina de Badajoz. El decano de la facultad, Pedro Bureo, y el vicedecano de Ordenación Académica, Agustín Muñoz, no han querido ser menos y también se ha puesto la vacuna acompañando a estos jóvenes. Agustín Muñoz aprovechaba para explicar que esta vacuna tiene los mismos riesgos que pueda tener cualquier otra y que solo el 0,5% de personas que se han vacunado contra la gripe A están teniendo reacciones adversas. ¿Quién dijo que hablar fuera fácil? La oratoria es todo un arte y al parecer no tiene secretos para los universitarios de nuestra región. El Club de Debate de la UEX va por su cuarta edición, que abrirá de nuevo el plazo de inscripción, ya que la siguiente fase se desarrollará cuando finalicen los exámenes de febrero. Esta edición está patrocinada por la Dirección General de Educación Superior y Liderazgo de la Junta de Extremadura y los temas elegidos son: ¿debe Turquía entrar en la Unión Europea?, ¿cambiará la crisis la mentalidad de los jóvenes en la búsqueda de empleo?, y debe derogarse la moratoria nuclear en España? La finalidad del club de debate es clara: desarrollar las habilidades de comunicación de los estudiantes para que se expresen con seguridad, convicción y credibilidad. Algo que sin duda está dando resultados, ya que en el torneo Pasarela 2009, el equipo de la Universidad de Extremadura, UEX 1, conseguía ser finalista. Además, uno de sus miembros, José Antonio Gil, lograba una mención del premio Promesa del año 2009. El torneo Pasarela nacía como puente hacia el futuro profesional de los mejores estudiantes universitarios, una apuesta en el desarrollo de habilidades y competencias como complemento de la formación meramente académica. Los jueces de este proyecto son personal de las más importantes empresas que hay en España y, una vez terminado cada debate, realizan entrevistas a los estudiantes que consideran oportunos, con el objetivo de ofrecerles posteriormente prácticas y puestos en sus organizaciones. Y como broche final, este año la UEX organizará la segunda liga de debate del Grupo 9. Esta iniciativa fomenta en los estudiantes el diálogo y la confrontación de ideas en público. Además, promueve la cultura de debate en todas las universidades del G9, basada en la oratoria, la argumentación y la búsqueda de información rigurosa. Beber vino tinto en pequeñas dosis, algo que aporta numerosos beneficios a los enfermos de fibromialgia. Es el resultado que se desprende de una tesis pionera realizada por el Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura. El estudio se realizaba con 80 mujeres afectadas por esta enfermedad y demuestra que la mitad de ellas mejoraron los síntomas después de ingerir durante 4 semanas 105 gramos de alcohol semanales procedentes de vino tinto. Las enfermas apreciaron una disminución significativa de los puntos sensibles al dolor y los estados de tristeza, además de mejorar el nivel de ansiedad y depresión. La fibromialgia es un proceso reumático crónico con dolor intenso, generalizado y persistente, que además produce alteraciones en el sueño, ansiedad y depresión. Afecta entre el 2 y 4% de la población mundial y en el 80% de los casos a mujeres. Los componentes del estudio pertenecen al grupo de investigación ADOLOR, entre los que se encuentran su autor José Vicente Triviño y su codirector Juan Diego Pedrera. Este grupo está especializado en tratar el dolor crónico benigno con medidas no farmacológicas como la fisioterapia, acupuntura y, en este caso, el vino, elemento típico de nuestra dieta mediterránea. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda. Muy buenas tardes, Isabel. Ya estamos de vuelta después del último puente del año. Y es que nunca viene mal hacer un paroncito para descansar y reponer fuerzas. Y así estoy yo hoy, con más energía que nunca para ofreceros actividades que os van a gustar. Comenzamos con creatividad con el concurso de guión para spot sobre derechos humanos, convocado por el Taller de Guión de Cine que dirige Irene Cardona y la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Los guiones deberán ser originales y deben tratar sobre cualquier tema de derechos humanos. El estilo, la técnica y el formato son libres, con una duración de entre 30 segundos a 3 minutos. El premio consiste en un certificado acreditativo como ganador del concurso y un DVD con las mejores películas del Festival Internacional Cine Posible. El plazo para presentar las obras finalizará el día 15 de este mes y está dirigido a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Recordamos que el día 16 de diciembre comienza el curso de ballet clásico en la Facultad de Educación de Badajoz. Será hasta el 25 de enero, los lunes y miércoles, en horario de 6:30 a 8:00 p.m. ¡Date prisa, que aún estás a tiempo! Si te pregunto quién tiene la muestra de paleontología más importante del mundo, no sabrías responderme, ¿verdad? Pues no te lo pienses mucho, porque ahora mismo se encuentra en nuestra región, concretamente en Badajoz. Dinopetrea ofrecerá hasta el 17 de enero la muestra itinerante de paleontología más importante del mundo. Una carpa instalada en la memoria Menacho es el escenario en el que encontrarás meteoritos, excavaciones y 18 esqueletos de dinosaurios, entre otras muchas cosas. Se acabó nuestro tiempo, disfrutad todo lo que podáis porque yo vuelvo el viernes que viene con más novedades. Y ahora os dejo, que voy a ver si me escribo mi propio guión para el spot. ¡Hasta luego! Muchas gracias y mucha suerte con tu guión. Llegamos al final de Minuto a Minuto. Esta ha sido la actualidad universitaria de la semana. Volvemos el próximo viernes, como siempre, aquí en Onda Campus. Te espero, no me faltes. Minuto a Minuto, Onda Campus.